Vamos el chivo. Sube, sube, Mike. Que nos vamos a dar la vuelta. Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy. Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy. Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy, Chevy. ¿Cómo es? Damos la vueltita en Chevrolet. Suena el mate.